que es, lanzamos un manifiesto, que también los que lo queráis ver, pues ahí en la página web, es www.procesconstituent.cat, un manifiesto que es una llamada, en este caso a la ciudadanía de Cataluña, para poder promover un proceso constituyente, porque, bueno, el cambio de marco queremos hacerlo de forma pacífica y democrática. Esas son las dos condiciones para que pueda emerger, con todas las dificultades, pero pueda emerger de este cambio algo positivo. Porque cambios a través de la violencia, claro que se pueden hacer, se han hecho muchas veces a lo largo de la historia, pero esos cambios reemplazan un liderazgo por otro y también pueden crear sistemas nuevos, pero no el tipo de sistema al cual, pues, a mí me parece razonable apuntarme o trabajar por él, que es un sistema en el cual las personas y su dignidad, de esto que estábamos hablando, tengan más espacio y tengan más reconocimiento. Eso estoy convencida y me parece obvio que a través de la violencia no podrá llegar nunca. La violencia no va a engendrar ese nuevo tipo de sociedad. Y la falta de democracia tampoco. Por tanto, un cambio pacífico y democrático en este momento pasa por un establecimiento de un periodo constituyente donde se puede renegociar este pacto social, y esto no se hace en uno o dos días, un año o dos años, y en este momento en Cataluña, pues lo que tenemos de momento es 33.000 firmas del manifiesto. El deseo es llegar a 100.000, pero no solamente tener firmas virtuales, sino empezar, pues ya esta semana, a organizar las asambleas locales, que estas asambleas locales será donde va a cuajar o no, esto de momento no lo sabemos, es muy reciente, va a cuajar o no este proyecto. Y si cuajaran estas asambleas locales, pues hay un decálogo de 10 puntos que empieza con la expropiación de la banca, con la nacionalización de la banca, que el primero que le... Ahí... Al primero que le oía hacer toda la, diríamos, argumentación a favor de esto es el que yo creía que estaría hoy en la mesa, ¿no? Que estaba invitado Jan Ziegler y luego no pudo venir. Entonces, Jan Ziegler fue, bueno, pues también, ya sabéis, los que le conocéis, el que puso sobre la mesa con nombres y apellidos lo que también en este panel se ha hablado de la especulación con el grano, ¿no? Esto cuando Vittorio ha hablado de esta especulación con las materias alimentarias básicas, con el cereal y con el arroz. Esto es una cosa novedosa. En la bolsa de Chicago, a diferencia de la bolsa de Nueva York, ahí no había esta especulación. Y eso se lo inventó otra vez tras la caída del muro de Berlín, después del año 89, se lo inventó una empresa que se llama, una financiera que se llama Goldman Sachs. Y Jan Ziegler dice, los de Goldman Sachs deben ir a la prisión. ¿Por qué? Porque su manipulación de especulación, o sea, comprar todo el trigo en el excedente, guardar, esperar a que triplicaran los precios y luego sacarlo a la venta de nuevo, ha provocado la muerte de 37 millones de personas. Entonces, esto es el grado de criminalidad de que hablamos. Yo publiqué en su día un estudio de las compañías farmacéuticas titulado Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas. Y eso no es un título metafórico, que uno pueda decir, bueno, es para llamar la atención. No, eso es un título literal, puesto que estudié el periodo del año 2000 al 2003, y en los Estados Unidos la práctica totalidad de las grandes farmacéuticas se habían sentado en el banquillo de los acusados por juicios penales, y habían sido condenadas, y habían aceptado la condena. Por tanto, una persona condenada por un juicio penal pues entra dentro de la tipificación de criminalidad. Eso no es un título metafórico. Y también, brevemente, no porque creo que quizá ya has conocido, pero esos crímenes de las farmacéuticas no son crímenes de salir con una metralleta y asesinar a la gente por la calle, pero son crímenes de sacar, por ejemplo, como también ha dicho Vittorio, un medicamento que no tiene ninguna novedad terapéutica, que simplemente se les llama las drogas del me too, del yo también, y eso significa un medicamento que simplemente se sintetiza para que sustituya a otro medicamento al cual se le acaba la patente. Bueno, pues una de estas drogas o medicamentos, muchos lo conoceréis, uno de estos fármacos que se llamó Vioxx, ¿verdad que os suena a algunos? Bueno, pues este Vioxx es un antiinflamatorio de la casa Merck, que cuando salió al mercado duró 5 años. Y duró 5 años porque fue responsable de 29.000 muertes por infarto de miocardio y por embolia. Entonces uno dice, hombre, pero claro, mira, hay mala suerte, ¿no? Como la compañía farmacéutica se dedica a esto, pues a veces quizá le sale una molécula mal y puede tener esos efectos. No, es que le condenaron a la casa Merck Merck a pagar la multa, que en ese momento fue la mayor de la historia de las empresas farmacéuticas, porque se pudo demostrar que Merck lo sabía antes de poner esto en el mercado, que en los estudios previos habían aparecido indicios de que este era el caso, de un exceso de mortalidad por infarto de miocardio y por accidente vascular cerebral, y que esa información la había guardado en el cajón y había rediseñado la última fase del estudio para que eso no apareciera en los resultados finales. Bueno, pues eso fue conocido, eso fue juzgado y eso fue condenado. ¿Y cuál fue la condena? ¿Hay alguien de Merck en la prisión por eso? No. Fue la condena más alta, como digo, hasta ese momento, luego ha habido otros casos, pero hasta ese momento una condena multimillonaria para pagar. Pero una condena que, en su cuantía, fue menor que los beneficios que esta empresa Merck había realizado, no con todos sus medicamentos, no, con la venta de Vioxx, de ese mismo medicamento. Por tanto, esto es un incentivo para que esta empresa pues pueda realizar este tipo de operación si le interesa en el futuro. Porque estas leyes, y vuelve a ser un ejemplo de lo que antes he indicado en el primer punto de crítica al sistema capitalista, que es la connivencia entre poder económico y poder político, porque es desde la instancia política donde se decide el tipo de leyes que van a regular ese abuso, en este caso de tipo comercial o de tipo pues de industrial farmacéutico. Bueno, pues yo creo que, bueno, iba a deciros con esto del proceso constituyente, así muy brevemente, hay como cuatro puntos que a mí me parecen importantes para impulsar este proceso. La alternativa social y económica del cual pues va a ser algo que vamos a tener que gestar desde la base en estas asambleas y pues con las discusiones pertinentes. No hay nadie, ni Arcadi Oliveras ni yo, que tenga la solución ya hecha, sino que lo que tenemos claro es que el sistema, tal como funciona, nos está llevando a un aumento de precariedad y tenemos la direccionalidad para que eso aumente y que el cambio no puede ser un cambio de maquillaje, debe ser un cambio de marco, un cambio de regulación de ese pacto social. Y como digo, hay cuatro características y la primera es obvia, es que esta revolución la tenemos que hacer nosotros, y nosotros quiere decir, pues sin esperar que te den permiso, ¿no? Esa frase famosa, más vale pedir perdón que pedir permiso, esa conciencia de sujeto político, es esa la recuperación primera. La subjetividad política no es algo que te puedan quitar y luego te tengan que devolver, y hasta que no te la devuelvan tú te tienes que esperar a ver cuándo les da la venia, porque si fuera eso, pues ya no la obtendríamos nunca. No, la subjetividad política o el carácter agente en el ámbito político es algo que pertenece al pueblo en una democracia, y por tanto, ese pueblo lo ejerce cuando le parece bien. Y eso es lo primero, ¿no? Es el primer punto. El segundo es el punto de, podríamos decir, esta revolución la tenemos que hacer entre todas, entre todos. Y con ese punto lo que me gusta destacar es la importancia de la diversidad en esto. Esta diversidad que, bueno, también se puede glosar mucho, pero que hay un pasaje bíblico que es en el Génesis, el capítulo sexto, donde tenemos a toda la humanidad, si queréis, bueno, luego los que queráis, pues os lo revisáis cuando lleguéis a casa, el capítulo sexto es lo de la Torre de Babel, y ahí dice, está toda la humanidad unidos en un mismo proyecto, toda la humanidad hablando una misma lengua y unidos en un mismo proyecto, esto parece ideal, ¿no? Qué bien, pues Dios dice que lo mira y dice, no vamos bien. Y dice, voy a dar las lenguas para que se dividan y no se entiendan entre ellos. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo se entiende esta actuación en esta narrativa que estoy citando, que es del Antiguo Testamento? Porque eso de estar todos unidos en un mismo proyecto y, diríamos, marcando el paso, eso es el proyecto imperialista o globalizador, tal como lo tenemos en el momento. Es decir, que la sociedad ideal no es una sociedad donde cada vez más las personas vamos hacia algo que se parezca al pensamiento único, ¿no? Vamos como poniéndonos de acuerdo, de manera que, pues ya en ese sentido, no haya divergencias y todos veamos las cosas pues más parecidas que antes. Esto, brevemente, una anécdota personal. Cuando yo entré en el monasterio, la abadesa me preguntó, bueno, Teresa, estos primeros meses tú, ¿cuál crees que es el objetivo un poco de tu estancia aquí? Yo le dije, bueno, yo creo que es irme adaptando a las maneras pues del monasterio, ¿no? Irme, sí, eso, pues adaptando. Y ella dijo, ah, pues qué decepción. Yo no entendí, ¿no? Entonces me explicó y dice, no, ya entiendo lo que tú quieres decir, pero es que yo tengo esta idea de que la comunidad, bueno, como vienes de Estados Unidos y eres médico y esto, quizá me ayudarías a ese sueño que tengo, que es que la comunidad cada vez no seamos más parecidas las unas a las otras, sino que cada vez la convivencia nos lleve a ser más distintas las unas de las otras. ¿Por qué? Porque yo entiendo, me dijo ella, que Dios nos ha hecho a cada uno pieza única. Y en ese hacernos pieza única, pues está enraizada la riqueza de ese vivir en comunidad. Y por tanto, pues ahí me recordó algo que yo conocía del ámbito de la teología rabínica judía, donde se dice esta frase: ahí donde hay tres rabinos juntos, hay 8 opiniones. Pues esa es la idea. Entonces yo no sé si esto en la práctica, bueno, en mi comunidad yo sé cómo funciona, que es que cada asamblea de comunidad es una batalla campal, pero esto está bueno, porque resulta que ahí pues no pensamos todas igual. Y este proyecto mismo que yo he tirado adelante con Arcadi, hay compañeras mías del monasterio que les parece estupendo y hay otras que les parece muy mal. Pero esa diversidad, al contrario de intentar expulsar del monasterio pues a las que lo vean distinto, no, ese es el reto. Y yo creo que en esa construcción de un mundo mejor o en esa construcción de una alternativa que sea viable, esa atención a la diversidad, vamos a ver cómo la gestionamos en las asambleas locales, porque me parece que es un valor fundamental. O sea, primero, la subjetividad política, que no te tienes que esperar a que te den permiso, que esa la reconoces tú y la ejerces. Lo segundo es ese valor insustituible de la diversidad. Y la tercera es la urgencia, y la urgencia también muy brevemente, porque ya sabéis todos los datos, pero en Cataluña, el dato que cito es del INSOCAT, Indicadores Sociales de Cataluña, del enero de 2013. Esos datos nos dicen que en Cataluña estamos a un 30% de pobreza. Eso se parece a la sociedad de los 2/3 que había predicado en su momento Margaret Thatcher. Dijo, ya a fines del siglo XX nos tenemos que dar cuenta que por muy bonito que sea intentar gobernar para el conjunto de la población, si queremos gobernar con eficiencia y con eficacia, debemos prescindir de 1/3 de la población. Eso era la teoría de los 2/3. ¿Por qué? Porque ahí se va a acumular todo lo problemático. Ahí están las personas con enfermedades crónicas, están las personas con enfermedad mental, están las personas con accidentes que quedan pues también con dificultad de espabilarse por sí mismos, que es lo que toca, y ahí están las personas pues que, si queremos gobernar, si queremos incluir a esas personas en nuestro modelo social, acabamos empobreciendo al conjunto. Y por tanto, aceptemos que hay 1/3 que se paga un precio y ese 1/3 se excluye. Bueno, pues eso, que teóricamente parece una brutalidad y que en la práctica aún lo es más, esto en Cataluña ya lo tenemos. Y dentro de este 30% de pobreza hay un 12% de miseria. Estos números, traducidos pues a cada uno a su comunidad, con el paro, etcétera, esto es el tercer punto, que no es para mañana. Esto, por precarias que nos parezca que tenemos las herramientas para dar un giro a este momento social, esto es para hoy y no es para mañana, porque la gravedad ya es de ese calado. Y el último punto, y con esto acabaré, es el punto de que podríamos titular, o a veces lo he titulado en alguna de las charlas que he dado: haremos la revolución y después la tendremos que volver a hacer. Y ese punto es para, bueno, cito aquí, por ejemplo, una frase o un pensamiento de Simone Weil, esta filósofa de pues, la primera mitad del siglo XX, que dijo, con forma provocativa, que la revolución es el opio del pueblo. Ella pues citaba esta frase conocida de Marx, que la religión es el opio del pueblo. ¿Y por qué esa frase? La religión es el opio del pueblo en tanto cuanto predica una felicidad futura y entonces permite que te hipoteques la vida presente, ¿no? Tú ahora sufres, pero no te preocupes porque luego vas a llegar a algo que será felicidad plena, ¿no? Bueno, pues Simone Weil hacía la crítica a la revolución en cuanto puede actuar como ese horizonte de plenitud que pida, pues en el momento presente, una paciencia con la dictadura del proletariado o con lo que sea que se te pida, que tienes que aguantar eso, porque luego, por ejemplo, a las mujeres, esto lo sabemos bien en los movimientos revolucionarios, siempre las feministas han oído eso mismo. Bueno, esto de las mujeres luego, ¿no? Primero vamos a lo importante y luego ya vamos a arreglar esto. Bueno, pues no, esto de luego tiene que ser una revolución a la cual se aproxime uno y a la cual, para la cual se trabaje con una metodología que no contradiga su finalidad y que no pida hacer ese tipo de renuncias de la felicidad presente o posible para ese como utópico futuro, sino que esto debe ser lo contrario de aquello de que el fin justifica los medios. Pues no, esto deben ser los medios los que ya nos ayuden a dar pasos, por precarios, como digo, o por pequeños que sean, pasos hacia la dirección esa deseada. Y luego, la última parte de esta, la revolución como opio del pueblo, sería entender que cuando lleguemos a ese estado revolucionario, entonces los problemas se habrán acabado, ¿no? Entonces ya los chorizos fuera y aquí no hay más chorizo, ¿no? Pues no. Eso es como constatar que seguramente, si la mayoría de los que estamos aquí, para no decir todos, estuviéramos en según qué circunstancias, pues igual actuaríamos no muy distinto de estas personas que criticamos. Igual sí, yo no voy a pasar juicio personal naturalmente de nadie, pero creo que es bueno entender el sujeto revolucionario como un sujeto falible y como un sujeto limitado, y como un sujeto que no se pone a juzgar a los demás, sino que se da cuenta de que, puestos a colocar a alguien en una situación en la cual pueda haber abuso, seguramente lo va a haber. Y lo que tenemos que hacer, por tanto, es entender que se trata de pensar un nuevo modelo social en el cual esta capacidad de movilización política no sea para las emergencias y luego se desmovilice, sino que entendamos que esta sociedad, si se va a acercar un poquito más a algo que se acerque al nombre de justicia, pedirá una movilización continuada, es cambiar el chip. Es cambiar el chip para decir, si vamos a vivir en colectivo, pues ahí hay un tiempo que se dedica a los asuntos del colectivo. Y ese tiempo político no se concibe como una excepción porque los políticos nos han fallado, sino que se concibe con una nueva subjetividad de participación continuada. Y con eso.